Sobreviviremos a los que brindan por nosotros con veneno, a quien predice que lo nuestro no es eterno, y a los que se mueren de envidia por dentro. Sobreviviremos a los que sueñan con mandarnos al infierno, a quien se arrastra de celos por el suelo, y a los que aquí en la tierra nos niegan el cielo. Pero este amor romance sin fin, que defendemos a muerte, rebeldes contra quien nos lo quiera prohibir, porque no nos entienden. Pero este amor, almas con fe, en manos del destino, porque nadie se atreve a juzgarle a él, si es el culpable de que estemos unidos. Sobreviviremos a los que juran ser amigos si no son. Soportaremos con valor cualquier dolor, y si es cierto que triunfa la verdad, sobreviviremos. Pero este amor romance sin fin, que defendemos a muerte, rebeldes contra quien nos lo quiera prohibir, porque no nos entienden. Pero este amor, almas con fe, en manos del destino, porque nadie se atreve a juzgarle a él, si es el culpable de que estemos unidos. Pero este amor romance sin fin, que defendemos a muerte, rebeldes contra quien nos lo quiera prohibir, porque no nos entienden. Pero este amor, almas con fe, en manos del destino, porque nadie se atreve a juzgarle a él, si es el culpable de que seamos él.